Capítulo 39. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué está sucediendo? Los cinco hermanos en la tienda de Jacob. ¿Por qué no están felices? El padre encuentra algo raro en su comportamiento. ¡Es un momento de alegría! ¡De celebración! ¡Todos mis hijos regresaron con bien! ¡Y trajeron alimentos! Todos tus hijos, padre. Menos uno. ¿Por qué? Falta un hijo, padre. ¿De qué hablan? Siempre va a estar faltando José. ¿Pero por qué están hablando conmigo de esa forma? Ninguno se atreve a pronunciar palabra. Simeón da un paso al frente, temeroso de desvelar un secreto silenciado durante tantos años. José está vivo, padre. ¿Cómo? Es verdad, padre. Di a nuestro hermano. Jacob se siente turbado. ¿Están diciendo que José está vivo? Ensimismado, parece concentrar sus pensamientos, aislándose de todo lo que le rodea. ¿Entendí bien? Sí, entendiste. José aún vive. No da crédito a lo que escucha. Y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Afuera, los otros seis hermanos cuentan lo sucedido a todos los presentes. ¿Cómo que está vivo? ¡Eso no tiene sentido! A José lo mató un animal hace años. No, Silpa, no es así. Esa es una broma de muy mal gusto. ¿Crees que íbamos a bromear con algo así? Sé que es difícil de creer. Yo vi a José con mis propios ojos. Hasta ahora parece que es mentira. ¿Cómo fue a parar a Egipto? Y además de todo, ¿volverse gobernador? Esa historia es muy extraña. Pero es la verdad. José ahora es un hombre con posición. Muy rico. Es el consejero del faraón mismo. Fue por eso que él quería tanto que Benjamín fuera para allá. Quería ver a su hermano. En la carpa de Jacob. Desfallece. Padre. Padre. Padre, ¿cómo te sientes? Desplomándose en el suelo. Ustedes quieren matar a su padre. Calma, padre. Respira profundo, calma. Les dije que no lo soportaría. Respira profundo. ¿Cómo puedo estar calmado si mi corazón dejó de latir? ¿Dónde se ha visto jugar con algo tan serio como esto? Nadie aquí está jugando, padre. José y Asenet en su hogar. Recibí el odio de mis hermanos por causa de ese amor de mi padre por mí. Porque era privilegiado en relación a los demás. Ahora, para que mi familia tenga paz, él va a tener que demostrar ese mismo amor a todos sus hijos. Intentamos matar a José. En el campamento. Fue eso. Esa es la verdad. ¿Ustedes qué? Ninguno de los hermanos soportaba más la convivencia con tu hijo predilecto, padre. Todo era para José. Tenía lo mejor. Era el más querido, el más amado. El más responsable, el más inteligente. Era el único al que le dabas atención. Siendo el hijo más joven, lo tratabas como el primogénito. Y lo ponías sobre nosotros, padre. Le diste una túnica especial. Lo elegiste como sucesor. Nos sentimos humillados por eso. ¡Eso no les daba el derecho de matar! No, claro que no, Odina, hermana. Todos estábamos cegados por el odio, la envidia, el rencor. ¡No fue algo planeado! La escena se representa. Un día José apareció en el campo de Dotán buscándonos. ¡Oigan! ¡Oigan, hermanos! ¿Cómo nos encontró? No lo sé, Judá, pero le contará a nuestro padre que perdimos la mitad de las ovejas. Entonces, ¿por qué no nos libramos de él? Vamos a arrojarlo en ese agujero sin quitarle la vida. Sí, una buena lección. ¡Judá! Alzan al joven en hombros. Lo llevan hasta la boca de un pozo y lo arrojan al interior. Intentaron matar a su propio hermano. No puede ser verdad. No estuve de acuerdo, pero tampoco hice nada para impedirlo. Entonces me alejé del grupo. Fue intentar conseguir algo, una cuerda para intentar sacar a José del agujero. Entonces apareció un mercader de esclavos, y Judá, desesperado por miedo de que José muriera, tuvo una idea. Piénsalo, Simeón. Si vendemos a José, no nos ensuciaremos las manos con la sangre de nuestro hermano. Como esclavo se lo llevarán lejos y nunca más nos atormentará. ¿Vendieron a su hermano como esclavo? Lo vendimos. Pobre José. ¿Cuánto debe haber sufrido? Ustedes deben estar locos. Sí. Jacob escucha entristecido. Estábamos locos. Locos de odio. ¿Dónde está el muchacho? Lo sacan del hoyo. ¿Quiénes son ellos? Parece que tiene buenos dientes. Déjame ver esa boca. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Quédate quieto! ¡Aléjate! Puede ser un problema. Calma. Calma. Luego se amansa. Solo hay que domar al jovencito, Yetur. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¡Es mejor atar a José o va a huir! ¡No! ¡Suéltenme! Así se amansa. ¡No pueden hacer ¿Quieres esto? Volver al agujero, José? 20 ciclos de plata. ¿Qué tal? ¡Trato! Por amor de Dios, hermanos. ¡No pueden hacer esto conmigo! ¡No! ¡No soy un animal! ¡No pueden! ¡Basta! Jacob estalla de ira. ¡No quiero oír una palabra más! ¡Malditos! ¡Malditos sean todos ustedes! El desconsuelo y la angustia se apodera de todo el campamento. ¡Qué tragedia, Dios mío! ¡Cuánta maldad! ¿Intentar matar a su propio hermano? ¿Vender a mi niño como si fuera una mercancía? ¡Preferiría que hubieran muerto en el desierto! ¡Todos ustedes! Todos bajan la cabeza. ¡Asesinos! ¡Padre! Benjamín. ¡Padre! Dina. ¡Pero cómo fueron capaces! ¡Espera, mi amor! Vamos a matar a nuestro padre de un disgusto. Todos somos miserables. Judá. Voy a hablar con él. ¡No! Simeón detiene a Rubén. No, hermano. Simeón. Yo debo hablar a solas con él. A final de cuentas, fui yo quien comenzó todo esto. Sale en busca de su padre. La región de Canaán y el país de Egipto constituyen el encuentro de dos mundos próximos y a la vez separados por una tierra inhóspita, repleta de dificultades y peligros, que alcanza hasta la línea del horizonte, en donde el clima hostil la convierte en un lugar de muerte. El sumo sacerdote Pentéfres ha salido de Abaris. Vaga sin rumbo, caminando sobre las arenas calientes del desierto, siguiendo la ruta del sur y atravesando un valle desolado. Aprovecha el trazado de senderos despejados a lo largo de un terreno baldío y azotado por el viento, cruzando regiones tenaces de tierras castigadas por el sol. Muy fatigado, cae de rodillas sobre el arenal. Un viento extraño forma la efigie de un dios de tamaño colosal que se levanta frente a él. El asombro es absoluto y el religioso clama ante el poderoso. ¡Gran Dios Seth! ¡Dios del desierto y del caos! Otra figura descomunal se levanta de la arena. ¡Osiris! ¡Glorioso Osiris! ¡Juez de la tierra de los muertos! Y una tercera se une a las otras dos. La poderosa diosa de la venganza, Sekhmet. Las visiones son un espejismo producto de la sed. El mundo de los muertos te espera, Pentéfres. Merezco tal honor. Ustedes me vinieron a buscar. ¿Dónde está mi sarcófago? Las piedras preciosas. ¡Anubis! Anubis no vino a embalsamarme. ¡Al fin! La tierra del silencio. ¡Al fin seré inmortal! Levanta el cuchillo y corta las venas de su brazo izquierdo. La sangre brota al instante de la profunda herida. En su demencia, pretende reunirse con los dioses en el mundo de los muertos. Posteriormente, hace lo mismo con el miembro derecho. El rojizo líquido vital abandona su cuerpo. Desangrándose, pierde el conocimiento y, desfallecido, se derrumba en tierra. Una nube de arena lo sepulta bajo las dunas del desierto y desaparece para siempre. Jacob llora con amargura en el interior de su tienda. Llega Simeón, quien desde la entrada contempla a su padre doliente. Se acerca y le pone la mano sobre el hombro. Padre. Jacob se revuelve, se levanta. ¡Quítame las manos de encima! Y lo amenaza con el bastón. Solo quería... ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡Simeón, nunca más! ¡Nunca más aparezcas frente a mí! Esto es lo que has hecho siempre. Toda la vida me quisiste lejos. ¿De qué estás hablando, Simeón? ¡No vengas a hacerte la víctima creyendo que esto va a justificar tus odiosos actos! Nunca tuviste tiempo para tus hijos. Siempre estuviste ocupado con alguna otra cosa. Pero no me importaba. No entendía. Igual que mis hermanos, siempre estuve orgulloso de ser tu hijo. Siempre quise ser como tú. Un hombre trabajador, honesto, valiente. Le escucha con atención. Pero llegó José. José nació en mi vejez. Cuando ya no tenía que ir a los campos, levantarme temprano, ni acostarme tarde para mantener a mi familia. Sí, ya tenías hijos que hacían ese trabajo. Tenías 10 hombres fuertes para sembrar trigo, cosechar, cuidar el rebaño, cuidar el hato. ¡Cómo tiene que ser! ¡Cómo tiene que ser! El reproche le impresiona. Pero ya pensaste cómo me sentía viendo a José recibir todo el cariño que yo nunca tuve. Tú... nunca conversaste conmigo más de 2 o 3 palabras, padre mío. Eso no es verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Me dabas órdenes, exigías, reprendías. Nunca me llamaste a tu tienda para contarme una historia. Nunca me llamaste para ir contigo al campo, para simplemente mirar las estrellas. Eso nunca. Solo quería que sintieras placer con mi compañía, así como lo sentías con José. Tú y tus hermanos siempre fueron muy difíciles de lidiar, Simeón. Tal vez solo queríamos llamar tu atención. No es que eso justifique todo el mal que le hicimos a José, ni justifica todo el daño que hice en mi vida, los actos terribles que cometí, que fueron muchos. Así es como soy, padre. Sin paciencia, queriendo resolver las cosas a mi forma. Hacer justicia con mis propias manos. Eso está mal, lo sé. Quería que supieras que sentí un gran alivio al saber que José estaba vivo. Toda mi vida escondí mi tristeza, mi amargura, el dolor de haber hecho lo que hice. ¿Tu dolor, Simeón? ¡Imagina el mío! El hijo se aproxima. Perdón, padre. Yo no soy digno de tu perdón, ni de estar aquí. Debí haber muerto en el desierto, como tú dijiste. El padre se conmueve. ¡Eso fue de la boca para afuera! Amo a mi familia. Amo a mis hijos, Simeón. Yo soy quien tiene que pedirte perdón. Si no te hice sentir amado, los hijos son bendiciones de Dios. Él me los dio a cada uno de ustedes. José no es mío. Tú no eres mío. Ninguno de mis hijos es mío. Todos son del Señor. Y es mi deber cuidar bien de esos presentes preciosos que son los hijos, para que Dios pueda usarlos como desee. Y lo hiciste, padre. José perdonó todo el daño que le hicimos, porque creyó que fue Dios quien lo envió a Egipto. Dios permitió que todo esto sucediera para que fuera colocado como gobernador de esa tierra y pudiera preservar nuestra descendencia. Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Como la arena del mar. José decía eso. Si no fuera por José, padre, nuestra familia hubiera perecido. Dios mío. Y la voluntad de Dios no se cumpliría. El Señor es un misterio. No solo salvó nuestra descendencia, sino que libró de la muerte a muchas y muchas personas en todos los rincones de la tierra. Simeón se acerca tomando las manos de Jacob. Tu hijo, José. Dios transformó un gesto cruel, egoísta y deshumano en una gran bendición. Y gracias a eso, yo volví a tener paz. El gran amor que José mostró por mí curó todo aquí dentro. Le agarra la mano. Simeón, hijo mío. Y la pone en su corazón. Jacob le acaricia la cara. Yo te amo, hijo. Perdona a tu padre. Ambos se abrazan con fuerza y lloran arrepentidos. En el exterior. Nunca vi nada tan sórdido en toda mi vida. Dina. Lo que hicieron fue una atrocidad. Intentar matar a su propio hermano es peor que masacrar a todos los hombres de Siquem. Mara. No puedo creer que hayas participado en esa suciedad, padre. Selah. Qué decepción, Judá. Pensé que eras un hombre digno. Tamar. ¿Cómo pudieron matar a un animal? Naama. Para ensuciar la túnica de José con sangre. Y después mentir, diciendo que era sangre de mi hermano. No esperaba eso de mis hijos. Zilpa. Ustedes me avergüenzan. Estamos muy avergonzados, madre. Gad. Pero si pudiera regresar en el tiempo, jamás le haría semejante maldad a José. Fue un impulso. Aser. En el momento no pensamos en nada. Después ya estaba hecho. Issacar. No podíamos deshacer nuestro error. Guardar un secreto tan terrible durante tanto tiempo. Gibar. No sé cómo pudieron. No hablábamos de eso porque era una herida demasiado abierta. Levi. Por cualquier cosa la herida sangraba, por eso nos cerramos. No fue fácil vivir con tanto remordimiento. Zabulón. Con tanto dolor. No hubo un solo día. Neftalí. Que no me escondiera a llorar recordando a José gritándonos en ese pozo. Desesperado, pidiendo ayuda. José no merecía esto. Dina. ¿Cuántas veces intenté contarle la verdad a nuestro padre? Judá. Pero tuve miedo. Ella se aparta. ¿De qué iba a servir, hermana? Nada traería a José de regreso. Es que nadie sabía lo que le sucedió a José. Dan. Creímos que estaba muerto. Cuando descubrimos que estaba bien, ya no se podía guardar el secreto. Rubén. José está vivo. Es lo que importa. ¿Y ustedes creen que es así de simple? Lo que hicieron es imperdonable. ¿Quiénes son ustedes para juzgar a mis hermanos? Benjamín. Yo también estaba indignado. Me sentí molesto cuando supe lo que pasó. Pero si el mismo José los perdonó, ¿creen que alguien aquí tiene el derecho de condenar a quien sea? Llega Jacob, acompañado de Simeón. Benjamín tiene razón. Mis hijos se equivocaron. Lo que hicieron fue algo imperdonable. Pero Dios usó ese mal para nuestra salvación. El Señor preservó la vida de José y lo puso en el puesto más alto de Egipto, tan solo abajo del faraón, para conservar nuestra descendencia en la tierra. Si no fuera por él, toda nuestra familia hubiera muerto de hambre. No quiero más acusaciones y tampoco juicios de nadie. Dios ya perdonó a mis hijos. Coloca su mano sobre el hombro de Simeón. Así como yo. Y le acaricia la mejilla. Así como José. De ahora en adelante. Dirige su mirada a Simeón. No habrá más mentiras entre nosotros. No habrá más secretos. Apunta la mirada a Rubén. Vamos a comenzar una nueva vida. ¡Basta de peleas! ¡José está vivo! Todos sonríen. Y yo iré a visitarlo antes de que muera. ¿Vas a Egipto, padre? ¡Solo yo no! La alegría. ¡Todos! Inunda los corazones de todo el poblado. ¡Desmonten el campamento! ¡Nos iremos de viaje hoy mismo! Y se abrazan efusivamente, expresando con intensidad sentimientos de afecto y alegría. Y así, uno a uno, comienzan a recoger sus enseres, aperos y objetos domésticos. Retiran muebles, cestos, cántaros, alfombras, cortinas, utensilios y herramientas propias de las diferentes profesiones. Todos los habitantes del refugio trabajan recogiendo el mobiliario y después desmontando las tiendas. Mara, con su madre, dobla la ropa en el interior de su tienda. ¡Ay, madre! Estoy ansiosa por conocer Egipto. Benjamín dice que es tan diferente de aquí. Las mujeres se pintan los ojos, usan adornos de oro en los cabellos. Rubén me dijo que son pelucas. Las mujeres de allá no tienen cabello, ¿no? Qué extraño, ¿no es cierto, hija? Una mujer sin cabello, calva. ¿Cómo es que consiguen marido? Entra Rubén, acompañado por dos vecinos. Mamá, ¿me puedo llevar el resto de los muebles? Sí, claro. Ya estamos terminando nuestro trabajo. Ayúdame, hija. Ahí está. Los hombres retiran el humilde mobiliario. Listo, esta tienda ya está. Voy afuera a ayudar a los demás. Dentro de poco salgo. Mara se retira y Naamá se sienta a descansar por un instante, contemplando la tienda vacía. De repente, surgen en la memoria los preparativos de su boda. Toma, Naamá. Si quieres, puedes usar estas pulseras. Claro que quiero. Son lindas. Estoy segura que mi vestido de novia te va a quedar lindo. Solo hacemos unos ajustes, le damos una buena lavada. Mira, ¿te gusta? Claro que me gusta mucho, señora Lía. Será un honor. Y va a quedar maravilloso con este arreglo de flores que estoy haciendo para tu velo. Todos son recuerdos bajo la carpa. Alguien llega. ¿Necesitas ayuda? Rubén, qué susto. No vi que habías regresado. Disculpa, no quería asustarte. Solo vine a ver si necesitabas algo. Ya acabé de guardar todo. ¿Me puedes ayudar colocando las alforjas afuera? Claro. Y después puedes desmontar la tienda. Sí. ¿Crees que vas a extrañar mucho esto, Naamá? Mucho. Tantos recuerdos. Tantas cosas que viví en este lugar. Agarra un makuto, lo carga a la espalda y camina hacia la salida. Naamá, espera, por favor. Rubén la detiene. ¿Qué pasa? Sujetándola del brazo y la besa apasionadamente. Ella suelta la bolsa y corresponde a su marido con cariño. Desde hace mucho tiempo te debía esto, Namá. Rubén recoge del suelo el saco de tela y sale de la tienda. Sorprendida, se lleva la mano a los labios, reteniendo el beso que se evapora de manera fugaz. En la cocina del refugio, varias mujeres recogen y guardan el menaje. ¿Quién diría que un día saldría de esta tierra y aún más para ir a Egipto, Tamar? Zilpa. Judá me contó que son idólatras. Con la esposa de Judá. Allá tienen un dios para cada cosa. ¿En serio? La ciudad está llena de estatuas enormes de dioses. Uno tiene cara de gato, otro de perro. Adoran al sol. Qué extraño, ¿no? Mucho, mucho, Tamar. Al mismo faraón, los egipcios creen que es un dios. Llegan... ¿Qué cosa? Gad y Aser. ¿Ya terminaste, madre? Casi, hijo. Falta poco. ¿Pero cuánta demora, madre? Solo falta la cocina. ¿Por qué la prisa, hijo? Calma. Pueden comenzar a llevarse los muebles mientras nosotras terminamos de recoger el resto. Vamos, Gad. Dina. Jibar entra en su tienda. Dina, mi amor, tienes... Ella está sentada muy emocionada. ¿Qué pasa? Él se acomoda a su lado. No puedo creerlo, Jibar. José está vivo. Voy a ver a mi hermano. Otro milagro de Dios. ¿Necesitas más pruebas de que Dios está cuidándonos? Se abrazan. Horas más tarde, el poblado entero se dispone a salir de la región. Jacob contempla el paisaje desde el alto de un cerro. Rubén, Judá, Simeón, Leví y Benjamín van a buscarlo. Nunca pensé que iba a salir de Canaán. La tierra prometida. ¿Ese será el deseo de Dios? ¿No es en Egipto que está José, padre? Si no vamos, no vamos a sobrevivir a los próximos años de sequía. José nos va a cuidar, padre. Padre, todo está listo. Podemos partir. Vestido con ropas para el viaje, cubre su túnica morada con una tela en color azul, a juego con la banda enrollada en la cabeza que le sujeta el largo cabello. Apoyado en su cayado, se prepara para el largo recorrido. Jibar ayuda a Dina a subir al transporte egipcio. Selah también se une a ellos. Jacob y Benjamín suben a otro carro. Naamá, Zilpa y Mara hacen lo mismo. Y así cada vehículo es ocupado por caminantes que deberán de irse tornando por tramos a lo largo de todo el trayecto. Cada carro, tirado por dos caballos, posee una estructura de peso ligero en madera revestida de mimbre que le permite alcanzar gran velocidad sin exigir esfuerzo a los animales. Las ruedas de cuatro radios están colocadas en el centro de la caja sobre la que un máximo de tres tripulantes y un conductor viajan de pie. La caravana emprende la marcha, acompañada por peregrinos que hacen el trayecto caminando. Tras la caída del sol, el cielo pasa de azul oscuro a negro y la luz intensa de la luna llena ilumina la profundidad del misterioso desierto. El polvo de oro que el tiempo convirtió en arena recibe el frescor de la noche poblada de luceros. Y en alguna parte, entre las dunas, los viajeros detienen el recorrido, encienden hogueras y montan improvisadas carpas para descansar en la noche. Tamar entra en una tienda, en donde Judá espera sentado delante de una pequeña fogata. Ella se coloca al calor de la lumbre. Los niños ya se durmieron. Qué bueno. Fue un día cansado, tienen que descansar. ¿Cómo va a ser ahora? No lo sé, Tamar. Vamos a vivir en una tierra extraña con costumbres diferentes a las nuestras. Pero por lo menos estaremos todos juntos. José unió a la familia nuevamente. Fue mucha emoción, Mara. Cuando dijo que era José, casi me desmayo. Me imagino. Benjamín con su esposa en la tienda. Tenía tanto miedo de que no regresaras. Pero prometí que regresaría. No te lo prometí. Lo prometiste, pero... Entonces... La abraza. Extrañaba tanto a mi mujer. No tuvimos tiempo para consumar nuestro matrimonio. Sí. Eso es verdad. ¿Entonces? ¿Pero aquí? ¿Y por qué no? Está todo el mundo durmiendo. Ven. La toma de la mano con la picardía propia de la juventud. José, en su cuarto, iluminado por lámparas de aceite, mira la noche estrellada frente a la ventana. Asenet despierta. José, mi amor, ¿no vas a dormir? No tengo sueño. ¿Ansioso por ver a tu padre? Ni me digas. No puedo pensar en otra cosa. Ha pasado tanto tiempo. Se levanta. Recuerdo la primera vez que te vi. Y se acerca a él. Éramos tan jóvenes. Tú intentando huir. Lo toma de la mano. Intentando regresar a tu tierra. Qué bueno que no lo logré. Qué bueno. Gracias por haberte quedado a mi lado todos estos años. Dios te puso en mi camino para aliviar mi dolor. Para ayudarme a no renunciar. Si no te hubiera conocido, probablemente sería la gran adoradora de Seth. No tendría tu amor. Le acaricia la cara. No tendría una familia. Cambiaste la vida de mucha gente, José. Empezando por la mía. José la besa en la frente. Con lo que sucedió, ¿no es verdad? Y coloca la cabeza de Asenet en su pecho. Podría ser un hombre amargado, lleno de rencor, de odio. Sin embargo, solo siento alegría, gratitud. Eres un hombre muy especial. Tienes un corazón puro. Un corazón de Dios. Se aparta pensativo y concentrado cruza despacio la estancia. Se aproxima a una mesa con el ánimo roto y sin esperanza. Toma un pedazo de oro que agarra entre los dedos, tratando de profundizar en los recuerdos. Cuando estaba preso, pasaba días quebrando piedras, excavando el suelo, buscando piedras preciosas. Era muy difícil encontrar una. En la superficie solo había lo que no servía. Para encontrar algo tan bello y tan raro como el oro, era necesaria mucha persistencia, mucho trabajo, mucho sudor. Las manos te llegaban a doler, a sangrar. Días y días bajo el sol caliente, recibiendo latigazos, cayéndote y levantándote. No todos llegaban al fin. Pero de vez en cuando, alguien encontraba una piedra de valor. La belleza y la luz que irradiaban de esa piedra eran tan fuertes, tan intensas, que compensaban todo el sufrimiento. Solo así se alcanza la pureza. Soy tan feliz por haber encontrado un tesoro como tú. No. Tú eres mi joya. Acaricia la mejilla de Asenet y la besa con dulzura. En alguna parte del desierto, los viajeros ya duermen en un acampado improvisado. Jacob se ha quedado orando junto a la hoguera, cuyas llamas se extinguen tras haber consumido la leña. El anciano medita de pie con los brazos en alto, a la altura del rostro. Un viento suave lo saca del trance y una luz cegadora inunda el lugar. Un ser de fuego, mi hijo Jacob, aparece en la lejanía. A quien llamé Israel. Heme aquí, Señor. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allá yo haré de ti una gran nación. Iré contigo a Egipto. Y te voy a traer de regreso a Canaán, ciertamente. Ve en paz. Tu hijo José cerrará tus ojos. Las llamas elevan a la divinidad a los cielos. El jeanarca queda confundido. Los primeros rayos del amanecer hacen su aparición. El clan ya se ha puesto en marcha. Transita a pie, alternándose en trechos cortos para viajar cómodamente, haciendo uso de los carros del faraón. Los asnos transportan fardos de equipaje y la gente del poblado carga a sus espaldas los enseres más frágiles y ligeros. A una orden de Jacob, los conductores frenan los vehículos reales y toda la caravana detiene su avance. Judá, adelántate. Avísale a tu hermano José que vamos en camino. Enseguida, padre. Judá ayuda a descender del carro a Tamar y a sus hijos Fares y Zara. Después sube al vehículo en compañía del conductor egipcio y ambos se adelantan llevando el aviso de la inminente llegada de la familia al país del Nilo. La caravana reanuda el viaje por la ruta polvorienta a un ritmo más lento y reposado. Hombres y mujeres visten ropajes amplios de algodón o lino que permiten circular al aire por el interior, refrescando su cuerpo. Cubren la cabeza de diversos modos, pudiendo proteger la boca y los ojos del viento, la arena y el fuerte calor. ¿Estás seguro? Sí, gobernador. Él está afuera y lo espera. En casa de José. No lo hagas esperar. Deja a mi hermano entrar, por favor. No lo creo. El gobernador merienda sentado a una mesa pequeña junto a su esposa e hijos. Un sirviente abre la puerta invitando a pasar a Judá. José, Judá, mi hermano. José se levanta y sale a su encuentro. Se abrazan. Asenet le recibe con una respetuosa reverencia de bienvenida. ¿Dónde está mi padre? Viene en camino. Ya está muy cerca. Vine al frente para avisarte. El corazón se me va a salir por la boca. Mucha emoción. ¿Y Dina? ¿Y mis otros hermanos? Todos vienen. Toda nuestra familia. Ahora, quédate tranquilo. Solo tienes que esperar un poco a que lleguen. Ya no puedo esperarlos ni un instante. Besa a su mujer en la cabeza. Judá acaricia a los niños con ternura. ¡Vamos con ellos, mi hermano! ¡José! La emoción inunda sus corazones y salen de la casa. A las afueras de la ciudad, la caravana llega al borde de un precipicio. El carro de Jacob se sitúa en primera línea y desde el mirador natural todos observan la recta final que les separa de su destino. Hasta donde abarca el horizonte. Esto es impresionante. La gran ciudad se levanta majestuosa con las pirámides al fondo y el ancho río Nilo surcado por embarcaciones de vela. Los rayos del ardiente sol desvelan el esplendor de todo un imperio. Instantes después, entran en Avaris. Los carros circulan por las calles repletas de gente de todas las naciones conocidas. Algunos comerciantes venden en el mercado para cambiar su género por sacos de cereal. La familia queda fascinada. Arquitectura, murales, relieves, adornos, estatuas, esfinges y obeliscos son un regalo para los forasteros. La vestimenta de los habitantes, la distribución de las calles y plazas, la decoración de las fachadas, la solemnidad del templo y el emblemático palacio embriagan los sentidos. José y Judá llegan en un carro. ¡Son ellos, José! ¡Es José, padre! Benjamín. ¿José? ¡Es él, padre! Leví. El elegante carro se detiene al otro extremo de la avenida. ¡Dios mío! ¡Calma, padre! ¡Te puedes sentir mal! Rubén. ¡Solo necesito ver a José! Jacob baja muy emocionado. José hace lo mismo y retira el tocado de la cabeza, dejándolo caer en la calle. ¡Mi hermano querido! Dina. Apoyado en su cayado, el anciano camina apresurado a pesar de su aguda cojera. Se detiene en medio de la vía, tratando de distinguir algún rasgo familiar de su hijo amado. Embelesado y dudando de que lo que contempla es real, todavía se atreve a dar unos pasos más. José camina despacio, estrechando la distancia y sin dejar de disfrutar de tan esperado encuentro. Padre e hijo, cada vez más cerca. En el próximo capítulo. Señora. Tengo mucha hambre, Mitri. No tengo nada que cambiar. ¿Crees que podrías darme cualquier cosa que te sobre? Un poco de trigo. Lo que sea. Tu padre y tus hermanos vinieron hasta ti, José. Y afirmo que toda la tierra de Egipto está en tus manos. Entonces dale a ellos lo mejor de esta tierra. Que habiten la región más fértil y que nada les falte. Ahora es tiempo de celebrar. ¡Viva! ¡Viva! De Egipto. Fin del capítulo 39.